Me dice que pida otra botella pa' que las baby se multipliquen. Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend. El reggaetón las pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy. Llegó en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city. El reggaetón las pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy. Llegó en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city. Nos llamó de madrugada, le puso la canción que le dedicaba, todo se jodió, ella lloraba, él como si nada. Dios te guarde, él le decía, y ella con él en su cora todavía, se fue al carajo todo lo que sentía, desde ese día. No quiere saber más de amores, quiere otras cosas mejores, y a nadie le hace el amor, porque ella se los come. Quiere darle fuego a los clones, quiere perrear mis canciones, está feliz porque su corazón se fue de vacaciones. Wow, carga una corta por si se le pega a Cupido, es pupi, pero salió del caserío. Qué mal, que tiene el cora jodido, se da otro shot con dos clones prendidos. Ella le da hasta abajo, rompiendo el bajo. Se puso fácil, no le gusta el trabajo, siempre de relajo, le gustan los fajos. Y en la cartera de todo trajo. Para olvidar esa noche, no quiere que la chele, quiere que la toque. Sola salió de party el fin de semana con otra chama. Tienen 24 como mi cubana. Puso en Twitter que el celular hackeó y por eso no lo extraña. No quiere saber más de amores, quiere otras cosas mejores. Y a nadie le hace el amor porque ella se los come. Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas. Aunque sé que no debo, hey, pensar en ti, bebé. Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, hey. Dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo. Luego Puga mezcla en las tandas de la Mega Colombia. Ra, yo soy un perro pero de raza. Hoy es noche de entierro pero en mi casa. No me digas que no, que eso me atrasa. Esos pocos que te tiran son guasa guasa. No te peines que hoy ayer peluque. Soy un nene de los grupos que la copa se eduque. Sos pone la pista pa' que Castro machuque. Si tienes bellaquera no te preocupes. Que prendan los blones, que muevan los majones. Que estamos haciendo un par de millones. El mes de blanco y pa' la droga la cone. La baby se pone como se supone. Que prendan los blones, muevan los majones. Que estamos haciendo un par de millones. El mes de blanco y pa' la droga la cone. La baby se pone como se supone. Se chimba eso. Dime mami si te gusta bailar.